Cae la noche y en mi zona muchos optan por la roche. La plaza crece y puede ser que empistolao te trasnoches. Así es la vida nocturna en el barrio, donde guerreando y guerreando hasta el más gafo se vuelve un sicario. Gracias a Dios que tengo manos amigas que me ayudan a pararme cual muy dura sea la caída. Aquí en la noche el diablo cerca respira de quien se muestra indefenso y la maldad por la mano transpira. La ira al parecer te ciega y nunca miras que por saciar tu sed de odios vas dejando heridas. La vida es el escenario de vidas sufridas donde la rutina es quien te anima a saber cómo vivir para que el mundo no te caiga encima. Te imaginas que nunca te saque la espina que te tiene el corazón penando entre cualquier esquina. Caracas al parecer es la silueta de una chica fina. Yo, tierra de leones, de matones, zampones carentes de corazones. Aprendemos de la vida todo tipo de lecciones para luego aplicarla matando en los callejones. Yo, tierra de leones, de matones, zampones carentes de corazones. Aprendemos de la vida todo tipo de lecciones para luego aplicarla matando en los callejones. Vengo de donde policías matracan, donde la droga te atrapa, de donde lacras vuelan tapa, aquí el sano se destapa y si mata la cara se tapa pa' meter tiros en pecho y pa' ti comienza una etapa. Epa, tío, hay que ser muy seriecito pa' romper el mito de que pa' matar hay que anden con vito. Solo agarras un carrito y firmas la de cifrinito y al llegar al sitio le metes más de 50 y pico. Aquí en Caracas si te dedicas te casan, o no crees que la pelona arrasa cuando pasa por mi casa. La paz hoy día ya se encuentra escasa porque el tumbe de una plaza no se perdona en Caracas. Prende fuego a la lata y tu pupila se dilatan, todo el mundo se percata y ni puercoño te rescatan. Y es obvio de que aquí andamos entre demonios y aunque tengas compromiso con la Brawling es tu matrimonio. Ocasionante de velorios, aquí ya se perdió el respeto hacia Dios José Gregorio. Andar activo es juga de laboratorio pa' no terminar como Dupac, como notorio. Obvio que esto es un monopolio donde los dados no regalan casa y si pases al purgatorio porque dar tiro en cara es nuestro patrimonio. Welcome to world donde la gloria siempre sabía odio. Yo, tierra de leones, de matones, zampones carentes de corazones. Aprendemos de la vida todo tipo de lecciones para luego aplicarla matando en los callejones. Yo, tierra de leones, de matones, zampones carentes de corazones. Aprendemos de la vida todo tipo de lecciones para luego aplicarla matando en los callejones.